Hoy hablaremos con un gran amigo y los temas el tema fundamental del debate de educación que abordaremos acá en el programa Eso que tú haces, de Radio Puente Alto y también del portal educamundo.cl, tiene que ver con esto. ¿Necesitamos dinero para tener una buena educación? Segundo, ¿necesitamos mucho dinero para ser grandes profesionales en nuestros niños? Punto 3, ¿es mediocre la educación chilena? Punto 4, ¿creen ustedes que esto va a cambiar alguna vez? Con la pregunta 4 pareciera que le doy respuesta a todas las anteriores. El día de hoy quiero presentarle a un amigo. Vamos a presentarlo como corresponde, un profesional de la educación, un hombre que ha trabajado durante mucho tiempo en esto, un trabajo que socialmente visto hace un tiempo atrás nadie invitaba a un profesor a una charla, por ejemplo, pero hoy día la educación sí necesita, sí requiere de personas como con la cual vamos a conversar. Quiero presentarles a un muy buen amigo, a un señor que espero le saquen partido en los comentarios y en las cosas que él pueda aportar. Su nombre es Fernando Miranda. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Al micrófono que está allá, dalo vuelta, se me olvidó. Hola. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, pues acá gozando con el paisaje que veo San José de Maipo y parte de Pirque. Oye, bonito lugar donde vivimos, ¿eh? Excelente, hermoso, lindo. Antes de comenzar nuestra conversación, ¿crees tú que valoramos nuestra riqueza del medio ambiente? Yo pienso que mucha gente, pienso que la mayoría sí lo hace, ¿eh? Yo creo que en la intimidad cada uno lo hace. Lo que pasa es que no hay signos que así lo den. Creo que sí, creo que valoramos el medio ambiente. Y por eso lo hemos conservado en último caso. O sea, hay otros que no, obviamente. Obviamente lo que tú dices lo podría desmentir el cambio climático de la Tierra, que tienen mal cuidado los ríos. Pero sin embargo también creo que hay personas que sí valoran la... Son menos, sí, los que valoran el ambiente natural lindo de nuestro país, pero hay muchos que son completamente desconsiderados y no cuidan los ríos. Y también tienen que ver con muchas empresas que no valoran lo nuestro. Yo creo que el problema mayor está en el asunto del poder. Yo creo que la gente común y corriente como nosotros sí gozamos del ambiente, gozamos de la naturaleza, gozamos de lo que Dios nos ha dado. Pero yo creo que el problema está en el producir bienes, y que esos bienes están mediados por matar el medio ambiente. ¿Y te puedo decir algo pequeño? Cuéntame. Hay un gran investigador chileno de apellido Borg que está estudiando el asunto de los salmones en el sur. Y fíjate que en Chile, para producir una tonelada de salmón, se usa un kilo de antibiótico. Cosa tremenda. Los noruegos, ellos solamente se permiten usar 10 gramos por cada tonelada. Pero sin embargo, son los mismos noruegos que están aquí en Chile produciendo salmones. Estamos diciendo que es un país que les permite hacer cosas. Exactamente, ese es el gran problema. ¿Y eso tiene que ver con la educación? Pero muchísimo, muchísimo. Okay. Yo creo que si nosotros hiciésemos una campaña de nivel global, y de hecho una de las cosas que tiene los objetivos transversales es el cuidado del medio ambiente, ¿no? ¿A qué te refieres con objetivos transversales, Fernando? Los objetivos transversales son los que se tratan de educación, que permean todo el currículum de la educación, ¿ya? Que están presentes en matemática, en castellano, en ciencia, en educación física, en donde el niño se enseña a vivir valores. Y uno de los valores que se enseña a vivir es el cuidado de nuestro medio ambiente. Conversando con Fernando Miranda en Radio Puente Alto. Temas de educación. 107.7 FM Estéreo. Así es, la primera parte tiene que ver con hablar acerca del medio ambiente, introduciendo el tema. Fernando es un hombre que se ha desarrollado su trabajo en muchas áreas. Tenemos entendido, Fernando, que trabajaste con la CONAF. Cuéntanos eso. Claro, yo trabajé con la CONAF porque estoy muy cercana a ello. En un proyecto del el hombre cerca del medio ambiente, de su medio ambiente, de su naturaleza. Es un proyecto que tenía la CONAF hace un tiempo atrás y lo trabajamos en la Reserva Nacional Río Clarillo, hace muchos años, creo que en el año 90, me parece, que fue muy importante, muy enriquecedor y que fue básicamente un aprendizaje tanto para la gente que actuó en ese seminario para los guardas forestales y para mí. Creo que fue muy, muy, muy interesante. Five, six, seven, eight. Así es, conversando con Fernando Miranda en la radio Puente Alto. Como verás, la radio tiene energía, tiene magia, tiene todo un poco. Fernando, ¿de qué época eres tú en la música? ¿Cuál fue la que te identificó? En realidad, mira, yo viví en el campo, en el principal. Y lo único que podía tener y escuchar era una radio a tubo. Radio Arena. Antigua. Y malamente podía tomar algunas audiciones y me recuerdo mucho de los Beatles y me recuerdo mucho de los Monkeys también. Esos fueron un poco íconos para mí, porque en realidad no teníamos la posibilidad de hoy día, ¿verdad?, de tener todos los medios en que los chiquillos hoy día se pueden interpretar y pueden estar presentes en la música, pero en ese tiempo no. Vamos a la música. Complacemos a Fernando. The Beatles, Do You Want to Know a Secret? You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Estamos de vuelta, vamos con... Ahí estaban los Beatles, Do You Want to Know Secret, tarde hermosa acá en la radio Puente Alto, en la provincia de Cordillera, y estamos compartiendo junto a Fernando Miranda. Yo la pregunta que había dejado planteada, bueno, fueron tres en realidad, cuatro, y tiene que ver con un sistema que estamos viviendo. Lo voy a ejemplificar y lo voy a graficar de la mejor manera posible. Fernando, estamos viviendo un sistema neoliberal, ¿y esto afecta a la educación, sí o no, y por qué? Absolutamente. Lo afecta en su totalidad. El pensamiento que tenga cada individuo y tenga una sociedad afecta la globalidad de ella. Por lo tanto, yo creo que es interesante que cada una de las personas que hoy día conoce, actúa y está en este mundo, tiene que tener claro que hay un paradigma de vida y eso afecta toda la vida del ser humano. Tan simple como eso. Fernando, el sistema neoliberal que estamos viviendo, sabemos que afecta a la educación. ¿Eso implica que a medida que la familia tiene menos recursos, hay una relación entre menor calidad de la educación que reciben sus niños? Yo creo que hoy día está todo mediado por el poder del dinero. Eso me queda claro. Sí, hay cosas que obviamente no, pero la mayoría de ellas sí están mediadas por el efecto dinero. que es un efecto colateral muchas veces, pero muy importante, y que eso a veces permite o no permite el desarrollo de una persona. Ahora, no todo lo neoliberal es malo, obviamente. Hay cosas que son muy rescatables, pero yo creo que hoy día, cuando nosotros como sociedad estamos inmersos en ese sistema, creo que nos afecta especialmente en la parte educacional muy negativamente, porque el pensamiento neoliberal no está de acuerdo, digamos, o no es que no esté de acuerdo, sino que parece que plantea que solamente lo que se produce vale, y como la educación a veces no produce a corto plazo, entonces ¿sabes lo que pasa, se plantea, Fernando, que no vale? Yo complemento tu opinión. ¿Cuánto tienes, cuánto vales? ¿Cuánto tienes es sinónimo de cuánto eres, cuánto vales en la vida? Y es súper grave, porque estamos dejando de lado lo que la educación persigue, que son las cosas, el tema transversal de la educación. Porque yo perfectamente puedo, si yo tengo las competencias necesarias para estudiar, voy y me inscribo online y estudio de acuerdo a mi ritmo. Pero ¿quién me enseña a ser persona a un niño? Hoy los niños pueden saber mucho más que los profes, pero no tienen esa capacidad para desarrollarla como persona. El sistema no te está formando como persona, no te está potenciando. Y hay un esfuerzo enorme de parte de todos los profesores por tratar de generar buenas personas, y eso está costando mucho, como sólidos valores. Pero te puedo decir una barbaridad por acá en la radio, bajo mi responsabilidad. Aquí tengo una frase que dice las opiniones vertidas. Oye, es una, no sé, pero yo creo que, mire, y bueno, antes, oye, estoy mirando este paisaje todavía hermoso, así que invito a los puentealtinos, al pircano, que lo sigan viendo, porque está realmente, oye, me gustaría quedar aquí y mirar toda la noche, el amanecer inclusive. Oye, pero lo que tú me planteas en este minuto yo creo que es súper interesante, en el sentido de que yo la barbaridad que te quería decir, para muchos a lo mejor, es que hoy día la familia está quedando sola. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuántas mamás y cuántos papás hoy día salen a trabajar y tienen que salir a trabajar? Porque la necesidad se la generaron, ¿verdad? El tener cosas. Y están dejando a los niños solos en las casas. Entonces, cuando yo miro eso, miro que eso es una consecuencia que al niño le puede traer fatales consecuencias el día de mañana. ¿Qué tipo de fatales consecuencias? Primero, no está viendo los valores, ¿verdad? No está viendo la mostración del valor de su familia, de su papá, de su mamá. Porque hoy día prácticamente la mamá sale la mañana temprano con el papá a trabajar y llega muy tarde. Prácticamente no hay interacción entre padres e hijos. No estoy diciendo que en todos los hogares, pero en muchos de ellos. Pero yo te digo, si los papás no trabajan, ¿con qué pagan? ¿Con qué viven? ¿Los sueldos, el nivel de vida aumenta? ¿La canasta familiar? No, se mantiene igual cada año, y hay más deuda y hay más problemas. La gente, si no trabaja, pero, ¿no? ¿Qué hacemos? Sí, pero ¿quién genera eso? Vamos a ir a una breve pausa, Fernando, y estamos de vuelta. Ya. Mistakes are part of the end, but música a esta hora, 21:09. Estábamos conversando con Fernando. Después escuchamos a Connie Francis con Mi Tonto Amor en la radio Puente Alto. Oye, Fernando, el tema de la educación es un tema sensible para muchos. Yo creo que a muchas personas. ¿De qué están hablando en vacaciones? ¿Pero por qué es tan importante hablar de esto? ¿Dónde radica la importancia, Fernando? Oye, yo pienso que radica en el desarrollo de una sociedad. Yo creo que hoy día el desarrollo de una sociedad se basa en la educación. Y si nosotros no educamos bien, estamos educando malamente una sociedad. Y no te olvides que la educación es a largo plazo. No podemos ver los efectos inmediatos, ¿ya? Es muy a largo plazo y por eso que debe ser mirada y tratada con mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Cuál es la importancia de los papás en el proceso? Oye, ¿te puedo contar una pequeña experiencia? Por favor. Personal. Adelante. Mira, yo soy hijo de una persona, de una mamá analfabeta, campesina. Un padre con segundo básico, de los cuales me siento tremendamente orgullosos. Fíjate que ellos, cuando yo llegaba, estudié la escuela mate en mi primaria, cuando llegaba a mi casa con las tareas, ellos no me podían ayudar, pero estaban al lado mío sentados quizás hasta las 12 de la noche apoyando. Y eso lo recuerdo hasta hoy día. ¿Y sabes qué? Te contaba que soy postulante de doctor en educación y creo que mi primera cosa que voy a hacer, si Dios quiere, me da vida, voy a llevar mi grado académico de doctor a la tumba de ellos, a agradecerle en realidad de haberme infundido esas ganas de estudiar y de superar las adversidades de la vida. Y que yo creo que cada uno de los niños, jóvenes y adultos de esta ciudad y de todo Chile y del mundo deberían tener claro, superar las adversidades, ser resilientes. Una nueva palabra tratada en educación. Yo aprendí que la resiliencia para mí tenía que ver con la resistencia a los materiales a ciertas temperaturas y cómo este material se adaptaba de ahí comenzó, a condiciones extremas. Yo lo estudié el año 90, era aplicado a otra cosa. Se hablaba del factor de resiliencia. De resiliencia, sí. Pero hoy día se aplica en psicología y de ahí pasó a la educación. Y hoy día se habla, inclusive yo he guiado tesis sobre la resiliencia en colegios acá de Puente Alto. Pero un tema muy importante, o sea, si somos o no resilientes. ¿Tú crees que sí o crees que no? Yo creo que sí, oye. Yo creo que el común de los mortales somos bastante resilientes porque hemos salido de la adversidad y hemos a veces salido airoso de hartas cosas. Creo que sí. Yo no generalizo, pero yo creo que la mayoría sí hemos sido resilientes. Creo que sí. Conversando con Francisco Miranda. Fernando. ¿Dije Francisco? Dijiste Francisco, sí. Vamos a la música, estamos de vuelta en eso que tú haces de la radio Puente Alto. But it's just so hard. 21 horas con 15 minutos, la radio Puente Alto, la cima del dial. ¿Te gusta la música? ¿Te gustan los temas de conversación? Ajá. Todos los días hablamos cosas importantes, sencillas, interesantes, de la vida misma y de aquellas que tienen que ver con lo que a ti te interesa. Tendremos una sesión de blues la próxima semana. Nos reuniremos con algunos amigos, bajo, guitarra, buenas voces, y haremos un cóctel de buena música en eso que tú haces. ¿Qué es eso que tú haces? Escuchar buena música, compartir temas de actualidad, lo que a ti te gusta, pero por sobre todas las cosas, escuchar la cima del dial. ¿Cuál es? Radio Puente Alto, 107.7 FM Stereo, para toda la capital de la provincia cordillera. Así, en este bar de la comunicación radial, social, intergaláctica, estamos conversando con Fernando Miranda, un hombre oriundo de Pirque, una persona que surgió de la tierra campesina oriunda, de padres con muy poca educación, pero que el día de hoy ha salido adelante. Es un hombre que viene a contar su experiencia, que le viene a decir a los niños, a los jóvenes, hey, estudien, no se conformen. Yo quiero aportar lo que Fernando dice en 30 segundos, lo siguiente. Creo que nuestro país se conforma muy rápido. No, es que son 150 luguitas y el pago mínimo y no alcanza. Señores, cuando usted se conforma, usted le hace el sueldo a la gente que gana millones gracias a su trabajo. ¿Nunca se ha preguntado por qué el 20% gana? ¿Por qué la distribución del ingreso está determinada en una proporción de 80-20? Es decir, el 20% gana todo lo que genera el 80%. Y el 80% hace que ese 20% sea increíblemente rico. Yo le voy a dar dos claves. Una, conformismo. Dos, falta de ideas. Tres, hemos vivido una cultura donde le han enseñado a usted, uno, a conformarse. Dos, a no pensar. Tres, no valorar la capacitación, educación. Cuatro, le lavan el cerebro con programas estúpidos como Morandé con compañía, Jingo, el Checo Pete. Qué rico reírse. Pero también hay que pensar. Cuando usted no piensa, usted se conforma. Cuando usted no piensa, no reclama. Cuando usted se conforma, se entregó a pie juntilla a un sistema, entre comillas, neoliberal. Le sacan lo mejor de su trabajo, de su esfuerzo durante 30, 40 años. Y buenas noches a los pastores, y se acabó. Viejo, tu vida, amigo, que nos estás escuchando, tu vida es muy importante. ¿Qué tienes que hacer? Conocerte. ¿Cuál es la diferencia entre un niño que crece en una población X versus un niño que vive en el barrio alto, entre comillas, Las Condes? Yo he conocido de cerca los dos sectores. Hay un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. La riqueza, amigos, no está en lo material, está aquí. Y me estoy apuntando a la cabeza. Me estoy apuntando a un tema de actitud. Usted, papá, cuando le dice a su hijo, no, es que está caro, no, es que no se puede estudiar, le está sembrando en la mente al niño un límite. El niño que crece en una situación económica, socioeconómica alta, pudiente, le enseñan que no hay límite. Al de abajo sí. No, es que no se puede. No, es que no tenemos plata. Siempre se puede. Si tú quieres, lo vas a poder. Ley de la atracción, ley del éxito, el secreto, llámelo como quiera. Usted es lo que piensa. Usted es lo que siente. Si usted une lo que siente y lo que piensa en un solo objetivo y le forma de temprano a edad a su hijo a estudiar, crecer, avanzar, potenciarse, nunca en la vida ese muchacho va a ser conformista. Queremos pedirle, por favor, papá, mamá, que escuche las palabras finales de Fernando frente a este tema que tiene que ver con la educación. Agradecer, por supuesto, la presencia de Fernando el día de hoy. Y, por supuesto, agradecer a los amigos de Educamundo. Visite la página www.educamundo.cl. Fernando, tus palabras finales referente al tema de la educación. Oye, yo quisiera referirme un poco también, como finalizar esto, al valor que tiene la familia, muy importante para el desarrollo humano, Y aparte de eso, el valor que tiene el hecho de gozar un poco también de cosas que a uno le gustan, como la lectura, como el folclore, como tocar la guitarra. Yo creo que no todo el 100% es estudio. Yo creo que sí es importante estudiar, sí es importante entregarse a eso. Pero no olviden que también el ser humano necesita bailar de repente, necesita tocar la guitarra. Yo te cuento que en mi casa tocamos la guitarra, tocamos cueca, cantamos los días viernes, y ese es mi cable a tierra. Entonces yo creo que una de las cosas es vivir en familia, vivir con amor. Y que no se olviden de esa palabra importante, amor. Amor a la vida, amor a la familia, amor a Dios, amor a este país, amor a nuestros hermanos. Y para finalizar, estimado amigo mío, yo les dejo lanzar una idea. Como tú dijiste hace un rato atrás, creo que cada uno debe reflexionar sobre su vida, cómo lo está haciendo, cómo está viviendo el amor, cómo está viviendo la familia, cómo está viviendo o el ser mamá, o el ser papá, o el ser hermano. Creo que no olviden, y no quiero olvidar a Maturana, ni quiero olvidar a muchos autores, ¿verdad? A Paulo Freire, por ejemplo, un gran brasileño que escribió de educación y que dijo que la educación no es neutral. O sirve para humanizar al hombre, o sirve para esclavizarlo. Con esas palabras quiero terminar y quiero dejarlos invitados para que conversemos de educación, para que conversemos y que usted dé sus ideas, plantee sus inquietudes, y a lo mejor entre todos podemos solucionar o ayudar en la solución de sus problemas. Muchas gracias. Muchas gracias, y será hasta otra oportunidad. La cuestión. Ahí estuvimos compartiendo con el señor poste o transporte, como se llama, Fernando Miranda de Pirque. Un recuerdo para los pircanos, junto a René Nostroza, y esto que se llama Soy Cantor. Esta lo pasaban bien, así mismo como lo estamos pasando esta noche nosotros. Oiga, pongámosle un correteado para él, cómo bailan los correteados. Va nomás, vamos allá.